Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Riachuelo. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Chiva Raza. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. De la mañana arrancamos este Enredando la Mañana aquí en el estudio de Radio Pueblo con toda la energía. Tenemos una mesa bastante ampliada hoy, ¿no? Exactamente, hoy tenemos una mesa que está bastante concurrida, como no sucedía desde hacía muchísimo tiempo. Desgraciadamente, hoy no estamos comiendo ni pastelitos de mandrágora ni ninguna de esas cosas, pero bueno, mate solo está bien. Escobita nueva barre bien. Bueno, estamos aquí acompañados por Lore, por Pachu. Pancho allá en los controles. Mono, que está haciendo la producción. Aiden Redes. Gallerito, que está haciendo todo el control de que salgamos bien por internet. Y ahora está limpiando. Y ahora está limpiando el vidrio. Y bueno, es el staff, digamos, de esta mañana para hacer este Enredando las Mañanas. Así es, mandamos un saludo también al Sony, que ya dentro de poco se va a estar sumando de nuevo. No sé si está bueno que se sume de nuevo. Sí, no sé si se va a estar sumando aquí, se va a estar sumando al hospital. Me parece que claro. ya lo van a nombrar planta permanente. Así que no, un saludo grande para el Sony. Nosotros tenemos... Un saludo para Javi, si nos está escuchando. Últimamente nos está escuchando mucho, Javi. Sí. Lo veo a Pancho colgado ahí de los controles. Está buscando una factura que se le cayó atrás de él. Puede ser una... Por ahí está buscando, por ahí quiere hacer un agujerito en la pecera para agarrar el arroz que está al medio de los vidrios. Sí, bien, tenemos un día una agenda bastante cargadita hoy. Exactamente. Como es de costumbre, ¿no? No te escuché decir que tenemos una mañana agitada y hoy me parece que va a ser una mañana agitada, che. Va a ser una mañana bastante agitada, ya lo vi al mono... Corriendo por ahí. Porque no he encontrado un número, porque no sé por qué, pero sí, exactamente. Así que bueno, pasamos nuestros contactos para la gente que se quiera comunicar con nosotros. Lo paso yo. Si nos podés escuchar a través de la www.rednacionaldemediosalternativos.org. O si no, también lo podés hacer a través de nuestra página de Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos. Así es, así que toda la gente que nos está escuchando nos puede seguir ahí en la página web, www.rnma.org.ar, o sino también a través de nuestras redes sociales, como decía ahí la Lore, que no tenía micrófono y ya tiene micrófono. No, sí tenía micrófono. Lo tenía, pero lo tenía apagado. Claro. Bueno, yo pensé que estaba prendido. Encima yo le hacía señas, me decía, está prendido. Así que bueno. A todos les puede pasar. A todos. Nos pasó a todos, de hecho. A vos te pasa a seguido, David. A mí me pasa. Todavía no me pasó nada. Estoy esperando que me pase algo. Hoy no hay absolutamente ningún apellido complicado, así que hoy va para a vos. Bien. Bueno, tenemos varios temas hoy. Vamos a ir por distintos lugares de la geografía del país, ¿no? Vamos a estar en La Plata con el caso de Joana Ramallo. Luego vamos a hablar con Norberto Senior sobre la reforma laboral, ¿no? Esto que se viene y bueno, ¿cuál es el punto de vista desde el sindicalismo combativo y crítico? Porque desgraciadamente no estamos observando buenas posiciones por parte de la CGT y en general varios otros representantes de esto que se deben llamar la burocracia sindical, ¿no? Y sí, eso tiene que ver también con lo que vamos a estar hablando aquí en Jujuy con la gente del CEOM. Así es. Por los procesados y la elevación a juicio oral, digamos, que tiene que ver justamente con esto, digamos, con dirigentes que son combativos y se animan a salir a la calle y bueno, está la persecución política también, ¿no? En una Jujuy donde la crisis de la vivienda ha sido histórica, ¿no? Así es. Y después nos vamos para Rosario. Rosario siempre estuvo cerca. Ese Rosario, tema... sí. ¿No? ¿Dónde está Rosario, Panchito? Cerca. Bien, vamos presentando la primera nota, ¿te parece? Bueno, ¿la presento yo o la presenta vos? Preséntala vos. Bueno, hace... ya habíamos tomado esto en los enredando anteriores, ¿no? El 26 de julio de este año desapareció Joana Ramallo en La Plata. La búsqueda seguía titulada, vamos a averiguar si ahora sigue con esa titulación o no. Pero la carátula de la causa era averiguación de paradero, y la familia, familiares, amigos, organizaciones sociales y de derechos humanos lo que exigen es que no sea averiguación de paradero, sino justamente una averiguación por la cuestión de la trata, ¿no? Que sea eso lo que se investigue. Entonces, hoy se van a realizar distintas actividades. Y bueno, estamos en contacto con Agustina Barrera, amiga de la familia y una de las voceras de esta lucha. Agustina, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, ¿nos podrías comentar? La última vez que nos habíamos comunicado con vos, la causa todavía estaba caratulada como averiguación de paradero, y en lo concreto no había habido mucho avance sobre ella. ¿Nos podrías comentar, actualizar qué cómo se está siguiendo esto ahora? Bueno, la causa, digamos, ya no tramita más como una averiguación de paradero, no porque la justicia provincial, la fiscal Lucky, que era la fiscal que tenía la causa antes a cargo, haya aceptado cambiar la carátula, sino porque finalmente las abogadas que están acompañando a la mamá de Marta y las organizaciones hemos decidido presentar una nueva denuncia a nivel federal, directamente denunciando la posibilidad de que exista una red de trata operando detrás de la desaparición de Joana. Entonces, hoy en día nosotros tenemos una causa a nivel federal por trata averiguación, digamos que lo que estamos intentando averiguar es si hay una trama de trata de personas por detrás. Entonces la causa ha pasado a la justicia federal, que era algo que para nosotras y nosotros era muy importante, ¿no?, para que deje de intervenir la policía bonaerense, que era lo que estaba sucediendo antes, y para que se activen todos otros mecanismos de búsqueda, y obviamente para que se deje de buscar a Joana como una persona que por voluntad propia podía estar en algún lado viajando o moviéndose libremente, digamos. Buen día, Agustina. Hola, ustedes tuvieron que pelearla mucho, que luchar mucho justamente para el cambio de carátula, ¿no es cierto? ¿Por qué pensás que puede ser? Sí, nosotros tuvimos que pelearlo mucho al cambio de carátula, tuvimos que hacer muchas actividades en la calle, muchas actividades de denuncia. Bueno, claramente nosotros vemos que hay una justicia que sigue siendo una justicia patriarcal, digamos, que en su mirada no tiene una perspectiva de género, no tiene en cuenta, digamos, que una desaparición de una mujer ya hace más de 3 meses, que Joana no está con su familia, no está con sus amigas, amigos, con su hija, no tiene en cuenta que una desaparición de una mujer necesariamente conlleva que se investiguen ciertas líneas, ¿no? Que se investigue con una perspectiva de género, que se tenga en cuenta el contexto en el que vivimos hoy de violencia a las mujeres, y claramente la justicia sigue siendo una justicia patriarcal y encubridora, ¿no? De estas situaciones y de estos delitos, digamos. Tanto la justicia como la policía, digamos. Evidentemente hay poderes, hay redes, hay intereses a los cuales no se quiso afectar. Porque nosotras sostuvimos desde el primer momento que a Joana se la llevaron de una zona, que es la zona roja de la ciudad de La Plata, donde a plena luz del día todos y todas los platenses sabemos lo que sucede, sabemos que hay explotación de las mujeres, sabemos que la policía esa zona la controla, digamos, y que la policía tiene absoluto conocimiento de lo que pasa ahí. Entonces, claramente hubo intereses y poderes que no se quisieron afectar. Agustina, bueno, sabemos que se va a realizar un tuitazo y radio abierta. ¿Nos podrías comentar sobre esta actividad? Sí, para hoy estamos proponiendo un tuitazo en Twitter y otras redes sociales entre las 12 y las 14 horas del día de hoy, con los hashtags Devuelvan a Joana y Audiencia con Vidal. Todo esto en el marco de que mañana, jueves, vamos a estar presentando un pedido de audiencia a la gobernadora María Eugenia Vidal, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, para que reciba a la madre de Joana y sus abogadas y para que ponga a disposición todos los medios que la provincia tiene a su alcance, todos los medios necesarios para que Joana aparezca con vida, digamos. Mañana, desde las 11:30, nosotros vamos a estar haciendo una radio abierta en la puerta de la gobernación, acá en La Plata, y 12:30, formalmente las abogadas van a entregar junto con la mamá de Joana el pedido de audiencia a la gobernadora. Agustina, yo te quería preguntar, en el parte de prensa que estuvo circulando por estos días por las redes sociales, decía, digamos, bueno, justamente que iban a presentar un petitorio pidiendo participar también en la búsqueda de Joana. Y bueno, quería preguntarte si ustedes han conseguido algunas pistas para, justamente para pidiendo participar de esta búsqueda. Sí, digamos, tanto las abogadas como todas las organizaciones, la madre, los amigos y quienes acompañamos, desde el primer momento, desde el que se hizo la denuncia, cuando Joana no volvió ese día a su casa, que hemos estado buscando, averiguando todos los datos, todo lo que creíamos que podía aportar, lo hemos llevado a la justicia, en su momento a la justicia provincial, que acumuló un montón de hojas y hojas en una causa que es enorme, que tiene muchísimas páginas, más de 1000 páginas, sin embargo han sido cuestiones que no han ido más allá, por lo menos hasta el momento en que la causa estuvo en la justicia provincial, ¿no? Todo dato que nosotros teníamos también, nosotros nos pusimos algunos compañeros nuestros teléfonos a disposición para recibir cualquier tipo de información. En la causa se hay obviamente mucha información que nosotros no podemos brindar porque es información que está en la causa, pero sí hay muchísimos elementos para investigar ahí la posibilidad de que esté actuando una red, tanto en el momento de desaparición de Johanna, como en los días previos, como también siguiendo la hipótesis de que estas redes que se llevan a las mujeres no actúan de un día para el otro, sino que muchas veces también vienen como metiéndose en la vida de las mujeres o de las niñas desde tiempo antes, ¿no? Haciendo un trabajo mucho más fino. Todos esos elementos que nos llevan a pensar que esto podría haberle sucedido a Johanna están en la causa, digamos. Por eso nuestra insistencia en que la carátula cambie. Bueno, finalmente presentamos otra denuncia y hoy lo que sabemos, digamos, es que la Justicia Federal sí está llevando a cabo medidas que tienen que ver con toda la información que ya está en la causa. Hoy la causa está en un momento en que se está trabajando bajo absoluta reserva, por eso nosotros no tenemos aún información de cuáles han sido los resultados de estas medidas, pero sabemos que hay movimientos, digamos. Justamente mañana, en la radio abierta, van a estar las abogadas contando las novedades que se pueden informar acerca del avance de la causa. Agustina, ¿nos podrías comentar también, bueno, luego de este tiempo, cuál es la situación de la familia de Johanna, ¿no? ¿Cómo se encuentran anímicamente? ¿Cuáles son sus expectativas? Bueno, la verdad es que son meses de muchísima angustia. Johanna tiene 6 hermanos que la están esperando, que no dejan de acordarse todos los días de ella. Tiene una hija que también se pregunta por ella. Bueno, y una madre que es la que la cabeza de toda la lucha y la búsqueda, que si bien saca fuerzas hasta donde no hay, obviamente está viviendo muchos momentos de angustia y también situaciones de haber ido muchísimas veces a los juzgados, de haber aguantado que la policía en su momento le dijera cosas como, bueno, pero fíjate la edad que tiene tu hija, como diciendo, ya es bastante grandecita, en el momento en que ella fue a hacer la primer denuncia, ¿no? Y todas esas cosas que agravan un poco todo lo que ella ya de por sí tiene que vivir todos los días, que es no estar con Johanna. Entonces, eso, digamos, una vida que les cambió absolutamente hace más de 3 meses, sobre todo a ella, que es la que está todos los días yendo al juzgado, yendo a hacer alguna presentación, intentando también comunicarse con medios en la medida de lo que puede, porque también le cuesta mucho relatar todo el tiempo lo que vivió y lo que vive. Pero bueno, sí, son vidas que no son las mismas, en sus propias palabras, son vidas que no son las mismas desde hace por lo menos más de 3 meses. Bueno, Agustina, para ir cerrando, ¿nos podrías volver a recordar las actividades, así las difundimos? Sí, hoy estamos proponiendo un tuitazo, tanto en Twitter como en Facebook, digamos en las diferentes redes sociales, compartiendo los hashtags Devuelvan a Johanna y Audiencia con Vidal, de 12 a 14 horas, y mañana a partir de las 11 y media estamos con una radio abierta en la puerta de la Casa de Gobierno en la Ciudad de La Plata, acompañando la presentación del pedido de audiencia a la gobernadora María Eugenia Vidal, que va a estar realizándose formalmente a eso de las 12:30 del mediodía. Van a estar las abogadas que acompañan a la familia comentando novedades e información acerca de la causa. Y bueno, también les recordamos que nuestra página es en Facebook, buscamos a Johanna Ramallo, donde siempre pueden encontrar, digamos, la información oficial de alguna manera de lo que vamos llevando a cabo semana tras semana. Perfecto. Bueno, Agustina, agradecemos muchísimo la entrevista y desde aquí todo nuestro apoyo y, bueno, lo que podamos hacer para difundir este importante tema, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Bien, ahí pasaba Agustina Barros, que nos comentaba, bueno, ya... Barrera. ¿Barrera? ¿Vos sí. sabés que justamente le estábamos preguntando? Te había dicho que teníamos justo todos los apellidos fácil y la verdad... uno. Claro. Justo le preguntaba escuché, acá. Acabo de escuchar la risotada del Mono y eso que tenemos como tres capas aislantes, Barreras, Agustina era, ¿no? Agustina, sí. Bien que no. Bueno, ¿cómo te digo? Un tema importante, ¿no? Siempre sucede con esta realidad de la trata, porque aquí nos pasó muchas veces también. Yo me acuerdo de un caso, hará 3 años creo, de 2 chicas que habían desaparecido en la zona del Ramal, y también las tuvieron un montón de tiempo sin el cambio de carátula, hasta que al final las mismas chicas, una se escapó y identificó dónde era el lugar donde estaba su hermana, y era un caso de trata, pero había sido anotado y estaba solamente la carátula de averiguación de paradero, ¿no? Y eso normalmente es un importante limitante para que puedan avanzar estas investigaciones, ¿no? Por ahí pensaba yo de cómo se nos va instalando la palabra del desaparecido, ¿no? Desaparición, esto evade la responsabilidad del Estado y que justamente se accione, porque en el inconsciente nos también nombramos desapareció, pero ¿qué se oculta detrás de esta palabra también? Sí, totalmente. Bueno, vamos a un intermedio musical. Mientras tanto, te pido, Davicho, que vayas memorizando y practicando el próximo apellido. Es muy fácil esto. Sí, para vos no creo. Panchito. Alguien certifique mis respuestas. ¿Acaso es cierto estar despierta? Alerta sobre un mantel gigantesco, siendo presa del grotesco. Abro mi boca y reconozco, dice a dónde pertenezco. Falsas bebidas y frutos viejos. ¿Acaso es este mi alojamiento? Un concurso de silbatos, salivando el idioma del reconocimiento. ¿Acaso acá es donde nació mi cuerpo? Culpo al deseo, culpo a lo que es por lo que no es. Culpo al encierro, culpo a quien no es lo que debe ser. Y viceversa, a quien por no callar conversa. Culpo a mí misma por

no solamente los derechos que fueron adquiriendo los trabajadores luego de la Revolución de Octubre tenía que ver con la lucha de los trabajadores mismos, sino también porque para el capital tenía un contraejemplo y entonces tenía que cederle algunos derechos a los trabajadores para que no le armasen una revolución. Tenía que cederle algunos derechos a los trabajadores porque había una alternativa ahí, al alcance de la mano, y eso los asustaba. Y eso significaba que tenían que escuchar, digamos, los reclamos obreros. Hoy no hay esa contraparte, y entonces, o la hay, países como Cuba, pero digo, no hay como un ejemplo y como algo potencialmente peligroso, ¿no?, para los para la burguesía. Y entonces la respuesta a los trabajadores es la represión, es la persecución, la criminalización. Y esos son aspectos que se han podido observar cada vez más. También tras la caída de la Unión Soviética, el llamado eurocomunismo y la llamada socialdemocracia terminaron mostrando que no eran nada más que una cara distinta del mismo régimen, ¿no?, que una cara distinta del mismo sistema capitalista. Entonces, todo esto fue un manejo, digamos, que se pudo implementar a partir de la desaparición de la Unión Soviética, de la desaparición del contramodelo. Pero también, por lo menos desde mi punto de vista, también resultó un aprendizaje histórico de aquellas cosas que nos salieron bien, de aquellas cosas que nos salieron mal como clase trabajadora, porque también tuvo importantísimos logros. Recordemos que los derechos de la mujer, por ejemplo, se implementaron de manera pero muchísimo más adelantada en la Unión Soviética que en otros países. Recordemos también que un país atrasado pasó en poco menos de 20 años, pasó de ser un país rural a ser una de las primeras potencias industriales del mundo. Son distintos aspectos que, como digo, son elementos también que se van guardando en la memoria histórica, en la experiencia histórica de los pueblos. Un nuevo modelo, porque inevitablemente, por lo menos desde mi punto de vista, va a haber una nueva sociedad, porque esta es invivible. Deberíamos aprender de esos errores, deberíamos ir eliminando las castas desde ya, ¿no? También pasa en las organizaciones sociales, pasa en distintas, en fin, entidades, que se genera, por más que haya un elemento, por más que haya que esté la búsqueda de algo superior, a veces la forma organizativa es francamente inferior, ¿no? Y también se genera hacia adentro de los grupos castas, también se genera hacia adentro de los grupos imposiciones. Tampoco voy a hacer un discurso posmoderno donde todos somos iguales. No, todos nos hacemos iguales, y para hacernos iguales implica tener igual responsabilidad, tener igualdad de derechos e igualdad de obligaciones. Pero bueno, nada, quería hacer ese, me parece que pequeño no fue. Tuvo, bueno, un pequeño y buen análisis a 100 años de la revolución en manos de Sebastián. Este era tu momento, Sebastián. Estuvo bueno. ¿Ah, sí? Sí. Déjame diga, ¿me puedo fumar un pucho? Bien, estás libre hoy. Porque ahora estoy con las reglas, ahora estoy con las reglas de Pachu. Claro. hacemos un pequeño intermedio musical y ya venimos con Norberto Señor. Thank you. Continuamos con el Enredando las Mañanas. Se prendió la luz y de repente todos se movieron aquí. Vamos al próximo bloque. Bueno, justamente veníamos hablando de la cuestión de la reforma laboral, ¿no? Que se quiere imponer. No observamos, decíamos, una gran resistencia, como la que cabría esperar, por parte de la burocracia sindical. De hecho, hay una fuerte idea, una fuerte noción de que la burocracia sindical muy probablemente ya esté cediendo, ¿no? O esté acordando con sectores con el gobierno esta reforma, que por otro lado pensábamos también que iba a ser una reforma, o por lo menos se venía antes de las elecciones, como una reforma por rubros, digamos, que iba a ser con determinados sindicatos o determinados rubros, pero ahora se propone como una reforma general, algo muchísimo más impactante. Bueno, por eso queríamos poder tener el punto de vista del sindicalismo combativo, del sindicalismo desde las bases. Entonces, estamos en contacto con Norberto Senior, de ATESUR, y la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas. Norberto, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Gracias por llamar, como siempre. Al contrario, gracias a vos. Bueno, ¿nos podrías comentar esto, no? ¿Cómo se viene esto de la reforma laboral? Bueno, la verdad es que, por un lado, creo que somos conscientes, ustedes lo son y por eso le han dado tanta importancia a este tema, pero lo son miles y miles de laburantes y de muchos sectores populares comprometidos con los intereses de los de abajo, preocupados que intentamos discutir esta cuestión sabiendo que estamos en un momento muy complejo, muy adverso, porque el gobierno, de alguna manera, a partir de los resultados electorales, ha sacado la conclusión de que es su momento más oportuno para intentar generar una hegemonía perdurable, no solo en el campo de las ideas de importantes sectores del pueblo, sino también de producir transformaciones profundas en el seno del Estado, de la legislación, etcétera, del accionar político y demás, que le permita evidentemente producirnos un retroceso de tal magnitud al conjunto del pueblo y a los trabajadores y trabajadoras en particular, del que después sea mucho más difícil reponer, ¿no? Es decir, hay que ver a esa reforma laboral, por supuesto, como un pilar central, pero que lejos está de ser el único cambio que se proponen. Ellos mismos han hablado de cambios en el orden impositivo, que son una extensión generalizada y masiva de privilegios al gran capital financiero, al gran capital internacional, transnacional, y al gran capital local exclusivamente, ¿no? Han hablado ellos de ese comité de expertos que debe analizar los cambios en el régimen previsional, que no es otra cosa que volver a poner en rediscusión qué bien hubiera sido que jamás se hubieran reestatizado las AFJP, aunque por ahora no tengan margen para decirlo, y en el mismo sentido de la mercantilización, de la entrega absoluta a esos intereses corporativos transnacionales que son de la ínfima minoría que pretende gobernar no solo nuestro país, sino el planeta, controlar toda la economía mundial y todos los recursos, las reformas educativas, en la salud. Es decir, se trata de un plan integral, de los sectores más concentrados del capital y del imperialismo. Y para eso, como todos sabemos, se trata de seducir, acercando a los trabajadores y trabajadoras lo más posible a la esclavitud, para que les resulte tan económico explotarnos que en definitiva vengan acá y se interesen en hacerlo. Y esto más allá de que pueda ocurrir en alguna medida o no ocurra, porque claramente los intereses de esos grandes jugadores con el sudor y la sangre ajena no se define meramente porque un gobierno brinde mayores facilidades, sino que hay un montón de hechos de la geopolítica internacional y de la economía que son las que motivan esas decisiones. Pero este gobierno va en esa dirección y evidentemente si antes de las elecciones, con un clima social donde hay que reconocer una gran capacidad del activismo, de los luchadores, de sectores populares, de haber respondido en las calles, de generar un ambiente también de rechazo en una buena parte de la clase trabajadora, que habían obligado a la burocracia sindical incluso no solo haber tenido que hacer un paro después de aquel episodio de marzo de salir huyendo del mismo palco que armaron y dejando la trina en el camino, y no solamente el paro, sino una nueva movida en Plaza de Mayo después de las PASO, pero que en definitiva, con los carpetazos como gran amenaza, entendiendo que el 90% de los grandes dirigentes sindicales, de los grandes aparatos, de los grandes gremios, la mancha más chica de corrupción le cubre todo el cuerpo, evidentemente apuntaban a esas negociaciones sectoriales en aquel momento, y después del resultado electoral apuestan más bien a encontrar en un peronismo en crisis, en una liga de gobernadores y de intendentes que también no solo tienen manchas de corrupción, sino que tienen prácticas políticas que todos les conocemos, punteriles, ventajeras, de negocios de todo tipo, que a cambio de recursos para continuar su carrera política en medio de esa del cimbronazo que sufre la falta de liderazgo del peronismo, o la crisis más profunda que algunos señalan de una estructura política como esa que expresaba una burguesía nacional que ya no tiene ningún peso, ninguna capacidad política de intervención, estarán dispuestos a conseguir brazos de legisladores que, como durante los dos primeros años lo hizo sistemáticamente el Frente Renovador y algunos otros sectores provenientes del Frente para la Victoria, encontrar quienes avalen este tipo de transformación, ¿no? Claro. Entonces es un momento difícil. Agrego una cosa más, perdón, yo siempre la hago larga, pero no. Trato de ser explicativo. Sí hay una gran diferencia, por eso el macrismo pisa el acelerador a fondo, a nuestro entender. Hay una gran diferencia con los años 90, donde estaba mucho más generalizado en la clase trabajadora la aceptación de los versos de Doña Rosa de Neustadt y Grondona, de que no daba para más el Estado, que había que hacer las privatizaciones, que había que entrar en el primer mundo, y además se hacía nada menos que de la estructura y de la política del peronismo, que sin dudas es una identidad que ha perdurado durante décadas y que aún perdura con fuerza, y desde allí pretenden incluso algunos seguir intentando alternativizar a futuro la vida política nacional. Pero la gran diferencia es que en estas semanas o meses de anuncios de reformas laborales, creo que es incontable la cantidad de eventos, de encuentros, de charlas, de debates, de reuniones que se han hecho a lo largo y ancho del país por distintas organizaciones políticas, sindicales, agrupaciones, denunciando el carácter esclavista de la reforma brasilera, de la que pretende hacer Macri acá y demás, y hay un activo que se ha acumulado en los años de lucha pre y post 2001 que no se puede soslayar, y en todo caso la clave está en encontrar una ligazón más profunda entre ese activo y una parte muy muy importante de las masas trabajadoras que por el momento la mira un poco más desde lejos, esperando o saliendo con fuerza solo cuando les toca de lleno los despidos, las suspensiones y demás, y no le queda otro camino que resistir. Entonces ahí está un poco la complejidad del momento actual, ¿no? Respecto de eso, justamente, pese, bueno, al historial de traiciones, de corruptelas que tiene, resulta siempre importante por su capacidad movilizativa y a veces la influencia que puede tener la acción de la CGT, pero lo que observamos es una CGT enteramente dócil, sino complotada con esta reforma laboral, ¿no? Claro, claro, sí, eso está claro. La capacidad de convocatoria no puede discutirse y es irreemplazable, y muestra también que cuando han existido esas convocatorias, una parte muy, muy numerosa de trabajadores ha acudido a esos llamados, por más que los haga la CGT. El paro general arrancado desde abajo ha sido muy fuerte, más allá de las maniobras mediáticas, y también lo fueron las grandes movilizaciones convocadas en su momento. Y al mismo tiempo, ninguna de ellas ha sido un terreno fácil para esa burocracia, porque por abajo, sin que se, no precisamente de la mano de quienes pudimos tener intenciones de organizar con mayor empuje el cuestionamiento a esas direcciones sindicales, sino en gran medida de manera espontánea o ligada a los problemas sufridos en los lugares de trabajo, incluso surgiendo, brotando desde centenares o miles de delegados de base que en sus sindicatos no han roto con la burocracia. Sin embargo, desde allí surgía el clamor del paro, la bronca contra las medidas del gobierno, contra las patronales, o la desconfianza en esos propios dirigentes con los que no se ha roto. Entonces, un terreno de disputa, el de la calle, y la CGT creo que en esa incomodidad y ante la amenaza cierta de terminar como el Pata Medina, o como vudú, o como, porque la exhibición grosera que hace este gobierno de todos esos elementos que no son defendibles por millones, obviamente, de personas, obviamente no apuntan ni a acabar con la corrupción, ni mucho menos, ni en el sindicalismo, ni en la política, sino que apuntan a generar antecedentes para que lo que hacen hoy con los pibes más humildes de las barriadas lo puedan hacer con la dirigencia sindical que lucha. Entonces, si hay oposición obrera en las calles y en las fábricas a total o parcial a estas reformas, enseguida le sacarán los casos de corrupción a los burócratas, y a los que no lo somos nos sacarán a la luz para intentar encarcelarnos, los cortes, las tomas y otro tipo de acciones, con lo que el encarcelamiento de Milagro Sala y el de Delía y esta condena a Delía son señeras, porque saben que es controvertida la defensa de estas personas, y que en muchos sectores de la población incluso se aplauden, a veces incluso de sectores del campo popular, como hemos escuchado al respecto de Milagro Sala, muy desgraciadamente, no comprendiendo que esto apunta a limitar nuestros derechos. Y me fui un poco al tema represivo, porque es imposible pensar reformas de esta envergadura, y en especial la laboral, sin la preparación de una batería de ilegalidades, de violaciones hasta de las normas más elementales reconocidas por la OIT, por los organismos y las comisiones de derechos humanos de organismos internacionales y demás, que es lo que prepara, lo que tiene planificado este gobierno, pero que ya viene haciendo, bueno, desde Santiago Maldonado para atrás, en gravedad de los hechos, está plagado de hechos las medidas de este gobierno. Y y en ese sentido, se sabe que liquidarnos prácticamente el derecho a vacaciones a miles, legitimar que se puede tercerizar y no tener registrados o no cumplir derechos laborales, y la empresa madre, digamos así, se lava las manos, es una invitación absoluta a violentar derechos muy elementales, poder contratar por régimen horario menor, hacer el contrato laboral estable por un régimen laboral menor de hasta 2/3 partes del horario completo de trabajo y solo pagar el sueldo de la jornada completa aquel mes que a la empresa le convino hacerla, e incluso si tuviera que hacer más horas, recién después de las 10 horas podría computarse en horas extras, y si no tiene que volcarlas en un banco de horas con el que las va a compensar en forma absolutamente gratuita para el empleador, realmente habla de la perversidad, porque de lo que estamos hablando es que quienes más van a utilizar esto son precisamente los que tienen en los paraísos fiscales los 400.000 millones de dólares que se llevaron de la Argentina, por ejemplo, u otras empresas multinacionales cuya facturación anual es mayor que el PBI del 90% de los países, de cada uno del 90% de los países del mundo. Entonces, ¿qué necesidad puede tener la familia Macri o los dueños de las empresas cuyos gerentes están hoy en el gobierno de no pagar una vacación o de no pagar una hora extra, cuando de cada 100 días del año, 80 días andan gastándose en una jornada 10, 20 o 50 sueldos de cualquier trabajador en joda, en viajes, en lujos, en cuestiones absolutamente innecesarias. Realmente esto nos obliga a abrir un debate profundo, a agitar en las distintas calles, a seguir con las charlas, con las acciones, y no va a alcanzar con plantearnos movilizaciones si no vamos al hueso de llegar a cada rincón de nuestro país, a cada lugar de trabajo, sin señalar esta aberración que nos quieren plantear, que ya la hemos vivido, ya la hemos sufrido, y también ya la hemos derrotado, ¿no? Porque no hay que olvidarse de eso, y aunque traten de volver ahora, por ejemplo, con los recortes jubilatorios, con esta modificación de los parámetros para establecer los aumentos y hacerlos correr atrás del índice que diga el INDEC de la inflación, no es muy distinto de aquel 13% de descuento de De la Rúa y Patricia Bullrich, que fue parte de una cadena de hechos que derivaron en que justamente con esa misma represión a la que quiere apelar Macri, nos dejó un tendal de muerte desde que asumió De la Rúa hasta que se fue, y alrededor de 40 en sus últimos 2 días, pero se tuvo que ir en helicóptero, y por bastante tiempo, fracasada esa otro intento represivo y disciplinador de Duhalde, tuvieron que gobernar haciendo otro tipo de concesiones a la clase trabajadora, al menos en sus primeros años de gobierno, los Kirchner. Entonces, de lo que se trata es de, en estas circunstancias, dar ese debate, pero no un debate que entre en el juego que quieren unos y otros, los que gobiernan hoy y los que gobernaron ayer, que supuestamente nosotros tenemos que resistir estos cambios para quedarnos con lo que estaba, como que si lo que imperó en la Argentina hasta hoy es algo que no había que cambiar. Y la verdad que lo que imperó en la Argentina hasta hoy incluyó más de un tercio de la fuerza laboral no registrada, en negro, incluyó que las propuestas de empleo estatal significaron estos planes sociales y cooperativas también de una altísima precarización, que se precarizó la salud y la educación enormemente, que las jubilaciones en definitiva fueron sustentadas con aportes de los asalariados con mejores ingresos y no con aportes de los grandes empresarios, ya que el kirchnerismo jamás restableció las contribuciones patronales que había reducido Cavallo. Es decir, me parece que es un momento de discutir no solamente por la defensiva el rechazo a estas reformas, que hay que hacerlo, no solamente de generar la movilización necesaria y los paros y piquetes que hay que hacerlos, sino abrir un debate programático profundo y poner en tela de juicio qué educación necesitamos, qué salud necesitamos, qué régimen jubilatorio, qué relaciones laborales necesitamos. Y bueno, para eso, eso no se va a resolver con grandes llamamientos de acciones solamente, sino fundamentalmente con, repito, ir a cada lugar de laburo, a cada rincón de nuestro país a debatir esa necesidad. Creemos que ahí está el punto débil, por un lado del gobierno, por otro lado de la oposición que gobernó hasta acá y que también es responsable en gran medida de ese triunfo electoral del gobierno, porque es evidente que tiene un techo su prestigio o la posibilidad de encarnar una salida distinta frente a la que plantea el gobierno de Macri. Así que en manos de, como siempre, en manos de lo más activo y consciente de la clase trabajadora, hay una gran tarea por delante, denunciar a quienes benefician estas reformas, qué significan en concreto, punto por punto, generar encuentros y sobre todo discutir otro modelo de país y de sociedad que obviamente requiere transformaciones, por supuesto, requiere cambios, por supuesto, pero diametralmente es opuesto a los que estos dueños del poder real desde siempre en nuestro país nos quieren imponer. Totalmente de acuerdo. Bueno, Norberto, agradecemos muchísimo la entrevista, la verdad. La verdad que las preguntas que teníamos anotadas las respondió todo en el marco del... agradecemos muchísimo. Y bueno, y como siempre, cuando tengamos alguna duda sobre el ámbito laboral, vamos a estar en contacto con vos, que, bueno, repito, es siempre muy, muy clara tus exposiciones. Bueno, te agradezco mucho y contribuyamos a seguir inundando de discusión, de asambleas, de entrevistas, de charlas, de movidas, de salidas a la calle, de radios abiertas, de denuncia. Sobre todo vayamos uniendo por abajo a los trabajadores y las trabajadoras y al conjunto de nuestro pueblo, porque de verdad si no pisamos el acelerador para elaborar un proyecto alternativo que sea verdaderamente amplio, no sectario, que encarne en las masas, los tiempos que vamos a vivir van a ser muy duros, pero tenemos plena confianza en que en ese debate y en esa lucha que se va a desatar y los grandes conflictos que vendrán, va a surgir la fuerza, la conciencia y la organización que necesitamos para vencer. Gracias. Gracias. Bien, ahí pasaba Norberto Señor, que nos hacía este análisis. La verdad que teníamos para hacerle teníamos un montón de preguntas. Sí. Y claro, respondió todo. Sí. Es más, vos dijiste entrevista y yo dije, ¿dónde estaba la entrevista? Así que bueno, ¿les parece que escuchamos un poco de música y continuamos con Enredando? Perfecto. amigos y después descartados. Reforma laboral, te digo lo que es, ni junta ni social, y vos lo sabes. Reforma laboral, te digo lo que es, ni junta ni social, y vos lo sabes. Y pensar que a todas esas larvas nosotros la votamos y le dimos el poder que ahora tiene para maltratarnos. Por favor, de una vez el gran despertador, que mi pueblo está dormido y no despierta. Reforma laboral, te digo lo que es, ni junta ni social, y vos lo sabes. Reforma laboral, te digo lo que es, ni junta ni social, y vos lo sabes. Eso sí, hermano. Reforma laboral, te digo lo que es, ni junta ni social, y vos lo sabes. Reforma laboral, te digo lo que es, ni junta ni social, y vos lo sabes. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Negra, Zumba La Curva, Zumba La Curva, Zumba La Curva, La Colectiva, las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas, de lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Continuamos con el Enredando las Mañanas aquí en el estudio de Radio Pueblo. Estábamos haciendo una pequeña pausa. Lo vemos a Seba detrás de la vidriera disfrutando de su rico buñuelo. Creo que está apurado en este momento y lo come más rápido. Se le quitó todo el desayuno a Pancho. Así es, se acaba de comer todos todo. Testigos. Pasamos nuestros contactos, Lore, para... Así es, lo vamos a pasar. Si nos querés escuchar, a través de www.rnma.org.ar, o si no, también lo podés hacer a través de nuestra página de Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos. Así es, ahí te podés comunicar con nosotros, nos da un hermoso me gusta y podés seguir todas nuestras publicaciones y también hacernos llegar alguna información a la Red Nacional de Medios Alternativos. Bien, vamos a comunicarnos con Jorge Angulo, del Consejo de Pueblos Originarios Yanqasmasqui, porque se está realizando una jornada a nivel nacional para exigir que se trate hoy en el Senado la extensión de la 26.160, ¿no es cierto? La ley esta que entre otras cosas suspende los desalojos de aquellas tierras ancestrales de los pueblos originarios. Se está realizando la actividad en distintos puntos del país. En este caso Jorge se encuentra en Jujuy, donde también se está realizando actividad. Recordemos que esta ley para Jujuy tiene una importancia trascendental. Jujuy es una provincia principalmente india, ¿no? Jujuy es el porcentaje de pueblos originarios en la provincia no solamente es muy alto, sino que además permea todas las capas de la sociedad con los elementos culturales, ¿no? Entonces, me parece, desde ese punto de vista, que Jujuy es la provincia más india del país, ¿no? Jujuy es la provincia más embebida en lo que es la cultura andina. Y por eso la extensión de la ley 26.160 tiene una importancia cabal para la provincia. Recordemos también que en la provincia se han dado amenazas a dirigentes de pueblos originarios, amenazas de muerte, todo en el marco de estas luchas, ¿no? Así que bueno, estamos en contacto con Jorge Angulo de Yancas Masqui para que nos comente cómo se está realizando esta jornada nacional por la extensión de la 2660. Jorge, ¿nos estás escuchando? Hola, ¿qué tal? ¿Qué va? ¿Cómo te va? Bien, bien, bien. Bueno, ¿nos podrías comentar cómo se está desarrollando la jornada? Bien, hermano, estamos hoy en jornada nacional, continuando, ¿no? Con esta lucha que encaramos bastante tiempo ya, hasta conseguir la prórroga de la ley 2660, ¿no? Hoy justamente, o sea, es la sesión en la Cámara de Diputados de la Nación, para hacer el tratamiento de la, bueno, de esta ley, y bueno, ojalá la energía, todo, la lucha, todo acompañen, se pueda conseguir la aprobación del otro 50% de, ¿no? De que hace falta, digamos, para que esto ya entre en vigencia y estemos todos tranquilos. Hoy la actividad acá en San Salvador está programada para autoconvocarse. Hemos hecho parte de prensa y algunas discusiones para que los hermanos se presenten en la legislatura. Vamos a hacer una permanencia en la puerta de la legislatura para acompañar a la jornada nacional. Los hermanos que están en Buenos Aires están acampando frente al Congreso, ya es un acampe que ya lleva varios meses ahí, digamos, ¿no? De los hermanos, ¿no? Que van rotando, bueno, hay muchas comunidades y organizaciones que van rotando para sostener ese acampe. Estamos en comunicación con los hermanos justamente hace un par de hace media hora más o menos nos hemos podido comunicar con el hermano Jerez, del pueblo Cloya, que está allá en Buenos Aires. Bueno, está comentando un poco, ¿no? De que la sesión va a comenzar un poco más temprano, creo que comienza a las 11. Por pedido de algunos diputados que adelantaron la sesión, ¿no? O sea, la sesión iba a ser a la tarde en realidad. Pero bueno, igual no nos preocupa tanto eso, sino creo que la sesión es que se garantice, a través, ¿no? De la jornada de luto también, que sí se haga la sesión. Claro. Por ahí la preocupación son los resultados que van a salir de eso, ¿no? O sea, creo que lo que vimos en el Senado, a pesar de haber conseguido la prórroga de la ley la media sanción de la prórroga de la ley por 4 años, hemos escuchado mucho, ¿no? Opiniones, creo que hubo muchas intenciones de querer cambiar ese objetivo, ¿no? Capaz que sí, por ahí se logró una unificación de muchos legisladores de poner una posición a favor de la prórroga, pero bueno, por ahí la decisión es la cuestión de modificarle cosas dentro de la ley que ya está aprobada hace mucho tiempo así, y también de modificarle la cuestión del tiempo, ¿no? O sea, de poner de algunos tirar idea que, bueno, que necesitamos nada más que, no sé, un año, otro 18 meses o 2 años, y en eso se regulariza todo, digamos, cuestiones que para nosotros de la realidad de las comunidades indígenas por lo menos lo vemos que es incoherente. Por lo menos somos conscientes nosotros hoy, digamos, cuando hablamos de esta ley, de que en muchos años, o sea, que viene vigente esta ley y la prórroga que se ha venido haciendo, que son 3, no se ha logrado hacer un relevamiento total, digamos, de la tierra que ocupan las comunidades indígenas. No podemos decir que en 2 años se va a resolver todo, digamos, está bien, o sea, es un gobierno nuevo y capaz que puedo proponer equipos nuevos, qué sé yo, pero ya tienen 2 años, digamos, trabajando en algunas provincias con la ley vigente y tampoco se ha podido hacer mucho avance, ¿no? Claro. Y no es, digamos, por ahí, digamos, la cuestión que nosotros apuntamos en ese tema, somos conscientes y coherentes que con 4 años tampoco resolvemos. Creo que nuestra preocupación y de esos 2 puntos, digamos, que tiene la ley, digamos, que en la cual se ha conseguido, digamos, que esa ley, digamos, para trabajar las comunidades indígenas, estamos nada más que abocados en decir que no queremos que sucedan ni aprieten ni desalojos ni amenazas de muerte a los hermanos, ¿no? Porque eso es lo que una de las cuestiones que las que estamos luchando ahora, o sea, en el marco de esta ley vigente, hoy tenemos, o sea, algunas comunidades que están sosteniendo, digamos, orden de desalojo, ¿no? Esa era nuestra preocupación, por lo menos darle esa tranquilidad a muchos hermanos y a que puedan seguir en la lucha del objetivo general. Yo creo que es la restitución de la tierra, o sea, de que se empiecen a entregar los títulos comunitarios, que era el otro paso de esta ley, ¿no? Jorge, te quería hacer 2 preguntas. Hoy entra, por decir, dentro de la agenda del temario de senadores, de diputados, por decir. Sí, está justamente, está la sesión, está como priorizada, digamos, esa sesión hoy para hacer este tipo de tratamiento, ¿no? De claro. La ley de la 2660. Y bueno, también producto de una campe que está, los hermanos que van tratando en... frente al Congreso, ¿no? Después de haber logrado la media sanción en el Senado, que fue ese 7 de, no me equivoco, ya me olvidé la fecha, digamos, de ahí no se ha levantado el acampe, ¿no? O sea, el acampe siguió, se siguió haciendo trabajo, digamos, de en relación a poder apurar, digamos, el trámite de la sesión en diputados. Lamentablemente no hemos podido conseguir eso y bueno, hemos tenido que sufrir también, digamos, la consecuencia de las campañas y todas esas cuestiones, que muchos legisladores se tomaron toda esa semana, digamos, para trabajar sus campañas, y no se hizo la sesión, ¿no?, en diputados. Así que bueno, ellos habían comprometido que iban a sesionar después de las elecciones y bueno, esta es la fecha que habían provisto para su sesión. Así que, bueno, ¿no? O sea, esperemos que sea todo positivo. Jorge, hay una urgencia, pues según tengo entendido, ahora el 22 se vence la ley, ¿no? El 23 se vence la ley. El 23. El 23 de noviembre, o sea, ya sería la fecha que tiene vigencia la ley. Sí. Así que, bueno, igual nosotros tampoco vamos a esperarlo. Claro. O sea, que caiga, ¿no? O sea, claro, ya por claro. Lo menos hoy, o sea, nosotros hoy nos autoconvocamos, por lo menos en esta provincia queremos hablar con los hermanos que van a venir a la legislatura, de ir siguiendo lo que va pasando allá, y bueno, también en estas semanas que hemos retomado la agenda de trabajo y de compromiso, digamos, ¿no? En esta... en todo lo que tiene que ver con las actividades de las comunidades indígenas, de la asamblea abierta, y bueno, ¿no? Estamos preparando varias cosas, ¿no? O sea, jornadas de lucha, actividades, asambleas más amplias, tenemos pensado varias cosas, ¿no? De profundización de las actividades, ¿no? O sea, así que bueno, también por ahí está hablado un poco de ir ampliando también, no solamente quedarnos en un solo sector, sino de ver de armar algunas cuestiones más regionales, incluso con otras provincias, de ver, ¿no? Porque creo que no es mínimo ni lo que va a pasar si llega a ir para atrás lo de la ley, ¿no? Creo que es una cuestión muy preocupante, ya nos quedan semanas nomás de vigencia esa ley. Claro, Jorge, justamente con eso, ¿por qué crees que el gobierno también dejó pasar tanto tiempo, más allá de las elecciones y de la campe que ustedes estaban planteando? ¿A qué se debe, digamos, el gobierno? ¿Ustedes analizan que tiene alguna estrategia, esperar el último momento para reducir, que sean en menos de 4 años o algo? ¿Hay alguna mano negra atrás de tanto tiempo? Sí, yo creo que sí, o sea, La cuestión política, de un análisis político, lo de la elección ha sido un factor digamos muy ahí importante, digamos, de haber no haber conseguido el objetivo antes de la elección, y también táctico político, porque en realidad hoy, o sea, creo que pueden tener una posición un poco más qué sé yo, por la cantidad de votos que habían sacado. Bueno, creo que también querían medir, digamos, esas cuestiones, ¿no? Pero, bueno, nosotros siempre hemos dejado claro que nosotros no tenemos las comunidades, por lo menos, o sea, los diferentes espacios que venimos nosotros charlando, que venimos interactuando sobre esta problemática, siempre hemos dejado claro de ningún interés político, ¿no? O sea, a pesar de tener varios militantes, hermanos de diferentes posiciones políticas, ideológicas, siempre hemos dejado claro eso. Dejar de lado eso, nosotros necesitamos nada más esta preocupación que no va, o sea, si se llega a caer la ley, no va a respetar, no va ni militante de este gobierno, ni oposición, ni nada, digamos. O sea, las comunidades que están con conflicto, o sea, listo, ¿no? O sea, son de la lucha contra los terratenientes, y bueno, pero bueno, o sea, hoy yo creo que si analizamos, o sea, si ellos ganaron con una cantidad de votos, puede ser que vayan y hoy directamente planteen una posición dura y listo, ¿no? Pero también puede ser capaz, no sé, analizando que vienen muy en balón, muy agrandado con la cuestión electoral, también plantea una cuestión de decir, bueno, le demos a los indios lo que están pidiendo, ¿no? O sea, bueno, no sé, la verdad que es una cuestión de, no sé, esperaremos qué es lo que pasa hoy para ver qué realmente tienen pensado, ¿no? Pero bueno, será para cualquier cosa, digamos, hoy creo que, o sea, las elecciones cómo han salido lo sabemos, o sea, lo saben ustedes también, creo. Claro. Bueno, Jorge, agradecemos muchísimo la entrevista. Seguramente va a haber compañeros y compañeras de la RNMA en contacto para analizar, luego de cómo se dé esta sesión, para analizar cuáles serían los pasos a seguir. Sí, bueno, o sea, siempre agradecido, o sea, por los espacios, por el contacto y por la difusión también que se da, ¿no?, a las problemáticas. Y bueno, y aprovechar también de invitarlo a ustedes, a los hermanos, a los compañeros, digamos, que se acerquen de hoy ahí a la legislatura, ¿no? Y estaremos charlando, dialogando más en profundidad, digamos, todo lo que va a ir pasando. Muchas gracias. No, gracias. Bien, ahí pasaba Jorge Angulo, del Consejo de Pueblos Originarios Ancamasqui, que nos contaba, bueno, después de tanta esperar, lo veo a Pancho reírse ahí en el fondo, después de tanto tiempo de esperar, digamos, que se sesione la ley, la prórroga esta, ¿no?, que va a evitar el desalojo masivo de los pueblos originarios. Bueno, vamos a un intermezzo, pues nos quedan dos bloques y poco tiempo, así que vamos a la música, Pancho. Te quiero contar la historia del pasado, nuestras tierras invadidas sin pensar, que intentaron toda voz callar. Su historia distorsiona las verdades y hoy en día sigue igual. Y en cada lugar de mi pueblo y en cada rincón de nuestra región, siempre estás vos. Lo que mata no es la humedad, el hambre, la mentira, tu miseria, natosismo sin final. Monstruo horrible, sos el capital. La lucha continúa, deuda eterna, hoy las piedras gritarán. en cada lugar de mi pueblo y en cada rincón de nuestra región. ¿Dónde vas vos? Intentando revolucionar por Juana Bartolina, las abuelas, nuestras madres y no. De la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Negra, Zumba la Curva. Zumba la Curva, Chiva Raja Terna, La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Continuamos con el Enredando las Mañanas. Estamos aquí, aprovechamos para mandar saludos a toda la gente que nos está escuchando, a todos los compañeros también de la Red Nacional de Medios Alternativos que hacen posible que este proyecto que venimos llevando hace 2 años ya, si no me equivoco, siga adelante, ¿no? Así que un saludo a todos los compañeros ahí que seguramente nos están escuchando. Lore, ¿te parece que pasamos nuestros contactos? Así es, si no querés escucharlo, podés hacer a través de www.rnma.org.ar o si no, también a través de nuestra página de Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos, y nos das nos gusta. Así es, y ahí podés compartir todas nuestras noticias, hacernos llegar alguna información, así que bueno, están todos invitados a sumarse a nuestra página web y a todas nuestras noticias. ¿Les parece que vamos ya? Nos quedan todavía 2 temas. Vamos ya con nuestro próximo tema. Vamos a hablar ahora con Guillermo Piccolo, de la Coordinadora Antirrepresiva de Rosario. Hace tiempo, digamos, se vienen llevando adelante la lucha de los compañeros, digamos, de despedidos de Bella Vista y ahora también Bella Pisa. Me confundí, Bella Vista es una localidad de Córdoba, ¿no? Es un barrio, sí. Es un barrio. Así es, decía que, bueno, fueron despedidos y se fueron llevando algunas luchas adelante y ahora están siendo judicializados, así que bueno, vamos a hablar ahora con Guillermo, que nos va a comentar cómo se encuentra la situación. Exactamente. Estos compañeros han sido criminalizados por protestar, por despidos además, que han sido de manera injustificada. Pero bueno, ya estamos en contacto con Guillermo Piccolo. Guillermo, ¿nos estás escuchando? Sí, perfectamente. Buenos días a todos. Buenos días. Bueno, ¿podías contarnos cómo se llega a esto, ¿no? Esta judicialización. Sí, esto arranca a raíz de que, bueno, un compañero, que es un delegado, de hecho, de un local gastronómico acá en la ciudad de Rosario, que se llama Bella Pizza, actualmente la birra es Bella, le cambian el nombre, bueno, son maniobras que hacen estas patronales, es muy común, en un reclamo colectivo por mejores condiciones de trabajo, el compañero es despedido, compañero delegado. Luego se realizan, él participaba de una agrupación de gastronómicos, se realiza el reclamo para la reinstalación del compañero despedido, y además exigiendo de alguna manera la reivindicación histórica de la agrupación, que es elección de delegado en todos los locales gastronómicos. A raíz de esto, bueno, lo que hacen siempre, contratan patota, barra brava de Rosario Central, por supuesto con maniobras de encubrimiento de parte de la policía, y radican en el marco de este reclamo para la reinstalación del compañero una denuncia de fiscalía. Esa primera denuncia que ellos hacen de fiscalía, intentando criminalizar un reclamo laboral de índole laboral, es rechazada por el fiscal Fopiani, entendiendo que no había ningún delito, que era un reclamo de naturaleza laboral. Es ahí cuando interviene la Cámara Empresarial y Gastronómica, dirigida por Carlos Mellano y Rodrigo Pastor. Ellos, de alguna manera, se solidarizan, tienen solidaridad de clase entre ellos, por supuesto, claro, con esta patronal, que es Gabriel Rosso, el patronal de la firma de esta pizzería, y van juntos al Consejo Municipal, al Consejo Deliberante. Van a la Comisión de Seguridad, dirigida por Diego Giuliano, un candidato del masismo. Por supuesto, esta Comisión de Seguridad, que está integrada también por, obviamente, concejales del Partido Socialista y del kirchnerismo, se hacen eco de este reclamo patronal, donde ellos dicen que existe una mafia de trabajadores gastronómicos que extorsionan a los empresarios. Evidentemente, para estos empresarios no, ni siquiera es suficiente todo el andamiaje legal que existe para precarizar a los trabajadores, sino desconocen los más derechos elementales. Luego de esta Comisión de Seguridad, en la cual participan Carlos Mellano, Rodrigo Pastor de la Cámara Empresarial Gastronómica, junto al edil Diego Giuliano, y también fueron acompañados, de alguna manera, por representantes de la burocracia sindical de turno, del Sindicato de Gastronómicos y de Pasteleros. En esa reunión finalizada la Comisión de Seguridad, ellos dicen textualmente: aquí no lo vamos a bajar. Estos van a terminar presos o en una zanja. Esto es después de la reunión de Comisión de Seguridad. Varios testigos escuchan estos dichos, los cuales nosotros, obviamente, algo que les voy a contar a continuación, somos creyentes en una causa, porque Cristian Aquino era uno de los referentes más importantes, más destacados de esta agrupación de gastronómicos, en la cual veníamos exigiendo, junto con él y otras organizaciones, la elección de delegados en esta, como le decía antes, en estas sucursales de los locales gastronómicos. Termina la reunión, la impunidad de esta Cámara Empresaria es el error que comete, que es por un exceso de impunidad, de decir lo que van a hacer. Lo llaman al compañero Cristian Aquino, que es un histórico militante de la ciudad de Rosario, y le dicen: cuídense, compañero, que le van a hacer una cama. 15 días después de esto, lo esperan 10 soldaditos en la ciudad de Rosario, un barrio de la ciudad de Rosario, y un sicario de 7 años lo mata, a Cristian Aquino. Luego de ese hecho, o sea, donde cumplen ellos, obviamente, al pie de la letra la amenaza, o lo que dijeron que iban a hacer, meten nuestras causas, de esa causa que fue desestimada inicialmente, la meten en otra fiscalía, que es la fiscal Mariela Oliva. Y esta fiscal Mariela Oliva, obediente al requerimiento de esta patronal y del gobierno de turno, nos inicia un proceso, una causa armada, que es hasta la fecha. Esto, valga recordar, que es ocurrió hace 2 años y medio. Claro. Y nosotros no nos sorprende la selectividad del Poder Judicial, donde por un lado intentan y siguen intentando archivar la causa del asesinato del referente de esta agrupación gastronómica, Cristian Aquino, por un lado, que está a cargo de la fiscalía de Florentino Malaponte, que es un operador de Cambiemos dentro del Poder Judicial, por un lado archivan la causa de se asesinó a un militante referente a una agrupación en el marco de un reclamo, cuando nosotros como creyentes presentamos un montón de testigos y pruebas de personas que escucharon estos dichos que se dijeron después de la reunión de la Comisión de Seguridad, cuales no llamaron a declarar a nadie, archivan esa causa y mantienen abierta la causa penal contra militantes y delegados gremiales. Es claramente una fotografía, una postal de cómo el Poder Judicial tiene esa selectividad, está hecho como una estructura del Estado con fines, obviamente, persecutorios y disciplinantes. Nosotros tenemos bien claro que ellos no ejercen la justicia, son el Poder Judicial, ¿no? En tanto organismo muy corporativo. Esto lo digo a colación porque son dos hechos procesales que están vinculados y que obviamente tienen distinto tratamiento, no esperábamos menos del Poder Judicial. En la citación de este jueves a las 9 de la mañana, en los tribunales provinciales de la ciudad de Rosario, es justamente para mantener al delegado y al militante en esa causa abierta hace 2 meses, viciada de todo el proceso. Todo este proceso penal está viciado, es completamente inconsistente, pero lo hacen porque lo pueden hacer. Por eso la convocatoria que nosotros hacemos a aquellas organizaciones, a que se acerquen, digamos, los tribunales provinciales, este jueves a las 9 de la mañana, y además para denunciar esta criminalización. Sabemos que no somos ni los primeros y desgraciadamente no vamos a ser los últimos que somos perseguidos por organizarnos y luchar. Guillermo, una pregunta ahí que porque es importantísimo esto de que hay testigos que escuchan esas declaraciones y no los llaman a declarar, pero ¿dio alguna explicación, aunque sea jurídica, el juez de por qué no está llamando a declarar cuando hay testigos que están indicando esas frases? No, de hecho no hay ningún tipo de argumentación. Fueron sistemáticamente rechazados todos los pedidos que nosotros hicimos como querella, a través de, bueno, acompañando al familiar del compañero Cristian Aquino, a la mujer y al hijo que no alcanzó a conocer, ya que lo asesinan cuando la mujer está embarazada de 8 meses. Nosotros acompañamos la causa como creyente en la Fiscalía de Malaponte. Las primeras declaraciones que hacemos, cuando todos estos elementos nosotros los construimos en forma posterior, o sea, se van acercando testigos, forma espontánea, nos van comentando lo que escucharon, lo que vieron, lo que saben, porque era un compañero realmente muy, muy reconocido en lo que es la militancia local, en histórico. Y bueno, sistemáticamente todos los pedidos que presentamos como querella, de generación de pruebas, de llamar a declarar a estos testigos, como ser por lo menos la cámara empresaria, estos ediles, aquellos que participaron de esa reunión, la respuesta que nos da la secretaria Malaponte es: ¿y por qué si ustedes tienen conocimiento de la amenaza, por qué no hicieron una denuncia? Es como recriminalizar a la víctima. Claro. Es decir, es responsabilidad de la persona que asesinaron o su entorno el hecho de que la justicia no investigue. Claro. Entonces acá nosotros vemos, claro, algo deliberado, que lamentablemente es muy frecuente, que no solamente la fiscalía, cuando no conviene, no investiga y deja que pasar el tiempo y se archive, sino en este caso, como está la figura de querellante, en el sistema procesal de la provincia de Santa Fe, por lo menos, y también a nivel nacional existe, nosotros impulsamos la investigación. O sea, todas las pruebas, todos los testigos que no presenta, todas las hipótesis que no trabaja la fiscalía porque no le interesa que se sepa, los verdaderos, ni la mecánica del asesinato, ni los autores intelectuales y los móviles políticos de este tipo de asesinato en democracia, en la ciudad de Rosario, nosotros como querella lo presentamos y ellos se limitaron no solamente a no investigar, sino a hacer un filtro permanente con todas las medidas probatorias que nosotros hemos presentado en la Fiscalía de Malaponte. Por supuesto, esto nosotros lo denunciamos. Vamos a instar por esta irregularidad, esta parcialidad en la cual manifiesta hasta la Fiscalía de Homicidios, ante la instancia superior del Poder Judicial, que es Jorge Baclini, que es la Fiscalía General. Resulta que Jorge Baclini es un puesto del Poder Judicial, el que regula todas las investigaciones que llevan a cargo todos los fiscales, y está puesto por el partido gobernante, la provincia de Santa Fe, que sería el Partido Socialista. Entonces nosotros no tenemos muchas ilusiones, muchas esperanzas de que de ahí salga una respuesta favorable. Por supuesto, no dejamos de denunciarlo y tenemos una, por suerte, un asesoramiento letrado y un acompañamiento de profesionales que nos permiten ser muy muy precisos y muy contundentes a la hora de presentar cada tipo de medida probatoria. Guillermo, te quería preguntar ante este grave hecho, ¿no? ¿Qué repercusión tuvo este suceso ahí en Rosario y si tuvo cobertura de los medios de comunicación? Perdón, no te escuché bien. ¿Qué suceso, si tuvo cobertura? Claro, si tuvo cobertura de los medios de comunicación esta gravedad de lo que estás denunciando. Sí, tuvo cobertura en realidad de los medios de comunicación alternativos, de algunas organizaciones que tienen sus herramientas de comunicación, pero por supuesto de los medios masivos de comunicación, absoluto silencio, ¿no? O sea, se silencia esto. Nosotros entendemos que ellos localmente funcionan como secretaría de prensa del partido gobernante, o sea, es muy muy difícil, muy raro que nos saquen alguna discusión. Nosotros, generando hechos políticos a través de la coordinadora antirrepresiva Rosario, pudimos instalar, nos costó muchísimo instalar la gravedad de esta persecución, criminalizando los reclamos y también del asesinato de un militante con móviles políticos en la ciudad de Rosario. Lo hemos logrado instalar, pero obviamente los medios masivos no lo saca. Fue el primer momento cuando lo asesina, que día 2 de abril, de hace 2 años, lo asesina el compañero, porque lo encaraba como si fuese un ajuste de cuentas, una riña callejera, la forma que tienen de presentarlo los medios, de obviamente vaciar de contenido todo lo que nosotros fuimos mostrando después, tanto judicialmente como en la calle. La cobertura realmente es muy pobre y es parte de los mecanismos también masivos de encubrimiento de este tipo de operatorias, ¿no? Eso nosotros hemos logrado justamente con la Coordinadora Antirrepresión Rosario y las organizaciones que participan, entre ellas el FOL, la Federación de Organizaciones de Lucha de Rosario, impulsar justamente que por lo menos tome conocimiento público y se conozca cuál es la verdad de los hechos, ¿no? Claro. Valga la aclaración, no quería dejar de mencionarlo, que este compañero que era el dirigente y referente máximo de la agrupación gastronómica, que estaba luchando por esa sindicalización en lugares gastronómicos, él fue uno de los históricos referentes impulsores de lo que fue el conflicto del lavadero Virasoro Rosario, claro, que es, claro, no un lavadero de ropa, sino una procesadora industrial de ropa. En ese conflicto, donde han formado comisiones internas, se ha rodeado de mucha solidaridad por el carácter clasista que estuvo esa lucha, la claridad de sus objetivos, y de la solidez de la organización que pudieron armar los condiciones, los compañeros en las peores condiciones. Al cerrar la fábrica, ellos formaron lo que es la Cooperativa Unión, que es una cooperativa de procesadora industrial también de ropa, que actualmente participan de la Federación de Organizaciones de Lucha, y que integran, una de las organizaciones que integran la Coordinadora Antirrepresiva Rosario. Nosotros hemos podido, de alguna manera, a raíz de esta avanzada represiva contra los militantes en la ciudad de Rosario, armar ciertas estructuras que permitan dar algún tipo de respuesta política a este avance. Cabe mencionar y aclarar que la provincia de Santa Fe es una de las provincias donde más asesinatos ocurren en manos del aparato represivo del Estado, cada 100.000 habitantes. Estos son datos duros. Claro. Y eso obviamente tampoco se sabe. Uno pensaría que hay otros distritos donde asesinan más en manos del Estado, y no es la provincia de Santa Fe que tristemente encabeza esas estadísticas. Por supuesto, eso es acompañado también, en el correlato, en la parte laboral, que el 83% de los establecimientos privados no tiene ningún tipo de representación gremial. Y esa es una deuda gigantesca que tenemos. Por eso muchos lugares, en lo que es la flexibilización laboral, ya está ejercida de hecho, ¿no? Claro. En los locales gastronómicos, por ejemplo, más del 60% de los trabajadores están en negro. Sus compañeros no tienen ningún tipo de cobertura, de resguardo de los derechos más elementales, claro, ¿no? Y ni hablar que a nivel nacional nosotros somos conscientes que lamentablemente pasamos a engrosar más de los 6.000 procesados por luchar, ¿no? Y exigimos, por supuesto, en cada movida que hacemos, el cierre de causa de esos más de 100.000 procesados por luchar, además de la libertad de los presos políticos, ¿no? Bien, Guillermo, agradecemos el contacto. Seguramente vamos a estar hablando en otra oportunidad para ver cómo sigue y cómo también le va mañana en la movida que van a estar haciendo. Bueno, muchas gracias, compañeros, por darle difusión a este reclamo. Y bueno, un abrazo acá a la distancia y estaremos informando las próximas novedades del caso. Al contrario, un abrazo, gracias. Bien, ahí pasaba Guillermo Piccolo de la Corriente Antirrepresiva de Rosario, bueno, por esta cuestión de la criminalización y judicialización que está viviendo y también denunciando la muerte de uno de los dirigentes, ¿no?, que estaba llevando adelante esta lucha. Bueno, el asesinato, casi es. Bueno, vamos a un intermedio musical que sea cortito, Pancho, porque no nos queda casi tiempo para el próximo bloque. Monedas para viajar, faltan fábricas, falta hasta el pan. faltan maestros sin antifaz, faltan espacios para crear, faltan canciones, falta cobrar, falta conciencia, falta tachar. Sin alambrar, falta respeto, falta igualdad, falta un sacudón de dignidad. Sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos. Pero falta poco para que lo demos vuelta. Lo miren en tus ojos, no se puede parar. Son las 11:47. Así es, bueno, nos queda poquito, muy poquito tiempo, pero no queríamos dejar pasar la oportunidad de entrevistar a Fernanda Ciesa. Por, bueno, hay un conflicto, están en Jujuy cerrando las inscripciones a 5 profesorados, probablemente 6 a partir del año que viene, ¿no es cierto? Porque el año que viene también el profesorado de música. Entonces, bueno, queríamos, es un conflicto muy grave que está en sus primeros pasos, la lucha frente a esto, y queríamos preguntarle a Fernanda, bueno, cómo se desarrolla este conflicto y cómo es la organización para resistirlo. Fernanda, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bien, ¿podrías comentarnos cómo se da el conflicto? Nos queda desgraciadamente poquito tiempo, pero vamos a tratar de... Bueno, entonces si te queda poquito tiempo, lo primero que voy a decir por las dudas es que hoy nos concentramos a las 5 de la tarde en la Plaza Belgrano, al frente de la Catedral. Bien. Con el fin de seguir manifestándonos en contra de la resolución 7239. La razón es que atenta contra la estabilidad laboral, atenta con las necesidades de nuestro pueblo, particularmente con la de nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, que han tenido acceso a estudiar carreras de profesorado fundamentales como son la educación inicial, la educación primaria, la educación física, ciencias políticas y economía, y que hoy quieren... empezar con una destrucción evidentemente a través de esa resolución, cerrar carreras aunque digan que no, está dentro de la resolución, parece que a algunos se le ha chispoteado ahí la expresión. Las intenciones. Las intenciones. Se le ha burlado, digo yo, el inconsciente, y ahí apareció escrito en una de las hojas, largas hojas de la resolución, donde hay argumentos supuestamente modernizadores y de gran capacidad de transformación. Son solo palabras que luego en la misma resolución se niegan a sí mismas, porque en realidad claramente están tratando de desorganizar, desmantelar nuestro sistema de formación de profesores, de docentes, de maestros, y a su vez crear un instituto que tiene una intencionalidad diferente a hacer profesores con otras características. Doy el ejemplo, en la misma resolución hay dos cosas llamativas. Una es que para ser profesor hay que saber un idioma extranjero, y dice preferiblemente inglés, está escrito allí mismo. Y además dice que para poder acceder a esos cargos van a llamar a profesores, a jurados que sean de nivel nacional e internacional. Y por otro lado, la otra clara intención de hacer algo que va no en el sentido de desarrollar lo que ya tenemos, si tenemos que transformar, por supuesto que hay un montón de cosas para transformar en nuestra educación, pero tenemos los institutos, no tenemos edificio, pero al IES 12 ya tiene, según la misma resolución, ya tiene edificio propio. Entonces creemos que, además también lo dice, esta resolución es el inicio de transformación que quieren realizar en relación a otras a otras carreras. Ustedes estaban hablando de la carrera de música. Recién acabo de recibir mensajes sobre rumores, por supuesto son rumores, pero no dejan de preocuparnos porque creemos que van hacia allí, que quieren también cerrar las carreras de psicología, filosofía y biología. A mí no me extraña, me extraña lo de biología, pero no me extraña que quieran cerrar filosofía y biología, porque evidentemente la lógica de la resolución es tener una formación concreta, pragmática, que sirva para los trabajos más básicos, que seguramente tienen intención de que sean mal pagos, y construir un nuevo edificio, una nueva formación, digamos, que sea para una élite. Claro. Así que bueno, por eso estamos en contra de esta resolución. Fernanda, hablando de esto que comentabas, ¿no? Justamente de la formación para una élite, se habla también de la creación de diplomaturas, que sería, digamos, lo adecuado para nuestra clase. Tecnicaturas, exactamente. O sea, yo creo que la intención decididamente es de financiar el sistema educativo gratuito y de financiarlo, achicarlo, ajustarlo, tal como lo expresó el presidente Macri, claro, en su última alocución, y ahora pretenden llevarlo adelante aquí, pero con toda crudeza, porque además esta resolución, según las mismas autoridades, yo soy del PESO, del IE5, y según las propias autoridades, ellos se enteraron el miércoles pasado de esta resolución. O sea que no fue conversado ni siquiera con las autoridades, mucho menos con coordinadores de carrera y mucho menos con los interesados directos y principales, que serían los docentes y los estudiantes, porque los estudiantes, y convocamos a padres, a estudiantes a esta marcha, porque creemos que el problema, si bien afecta a los docentes, porque evidentemente es un atentado a al área laboral, a su vez, creemos que los más perjudicados en realidad van a ser nuestros jóvenes, y por supuesto creo que los padres tienen que estar presentes como papás, presentarse, y si es posible autoconvocarse, como lo estamos haciendo los docentes. Lamentablemente no hay gremio que haya aparecido más que haciendo alguna declaración muy suave, pero de ninguna manera ha expresado la intencionalidad de conducir ningún tipo de lucha en contra de estas medidas, que son terribles, además arbitrarias, autoritarias. Bueno, estamos realmente muy tristes y muy molestos y molestas por esto, ¿no? Fernanda, buen día. ¿Se presentará alguna medida legal con respecto a esto? Hemos tratado de organizarnos para un poquito para poder, somos muchas personas y es complejo, entonces hemos dejado a cargo del Instituto Número 4, que es el cargo de los aspectos legales, y por supuesto con un apoyo del conjunto de docentes que estamos incluidos en esta gran organización, porque en realidad no hay quien, no hay cabeza, sino que hay un montón de voluntades que intentamos organizarnos, porque bueno, porque es necesario hacer algo, porque no podemos dejar que esto pase. Así es. Bueno, Fernanda, nos quedamos sin tiempo, sin embargo, que queríamos pasar esto en el Informativo Nacional, y quedamos con el compromiso de, si se puede, mañana o pasado, poder ya entrevistarte en el informativo local. Bueno, no hay ningún problema, te agradezco mucho, les agradezco muchísimo, y les pido que sí inviten a esta jornada, que creo que tiene características muy importantes en nuestra historia de lucha provincial. Como decía una compañera sabiamente, decía, hace muchos años que no aparecían tantos docentes preocupados, movilizados, activos en la calle, pero no solamente en la calle, sino organizándose para poder resistir una medida como esta, hace muchos años. Claro. Desde abajo, con ninguna intencionalidad, con diversidad, o sea, como que aquí estamos, más allá de las banderas que puedan poner, nosotros hay docentes de todas las líneas políticas, gente que no adhiere a ninguna línea política, estamos todos en el mismo lugar, en el mismo espacio, codo a codo, intentando que reviertan esta resolución que es nefasta. Así que muchísimas gracias. Al contrario, gracias a vos. Chao, hasta luego. Ahí pasaba Fernanda Ciesa nos comentándonos cuál es la situación hoy de los profesorados en San Salvador de Jujuy. Recordemos hoy marcha 17 horas en Plaza Belgrano. Así es. Bueno, ya estamos sobre el tiempo, así que Panchito, vamos a un intermedio, ¿no? Vamos a terminar, este el redondo. Naces y tu primera asignación es estudiar. En sus escuelas creces y sin mostrar resignación te encauzas en su vereda vacía de sensación.